vamos a presentar en este segundo a Marcos Ferragut, un cantante, un guitarrista, acordeonista y armonicista, se dice, armonicista. Todo eso a la vez. Todo eso a la vez. Un prodigio de la coordinación. Sí, que hace bastantes años que viene tocando. Actualmente estamos leyendo ahí una cosa que tiene en Facebook, reside en algún lugar de la provincia de Buenos Aires y desde ahí proyecta su música al resto del universo. Easy Tal Country, Easy Tal Rockabilly, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, es un gusto estar aquí en Nacional Rock. Hace varios años vine acompañando también a un músico del conurbano, el señor R.J. Gauna, y bueno, ahora me tocó en este tiempo proyectarme como solista y venir a mí ahora con algunos amigos músicos que me acompañan y que conozco hace un tiempo. ¿Y es cómo un placer? Es ese pasaje ahora que sos solista, que estás vos, adelante, Marcos. Y sí, porque bueno, se me ocurrió componer, hacer algunas canciones y resultó con una y igual lo hice sin pensar. Y bueno, pero me animó ese logro de esa canción. Me animó un poco más a mostrar canciones propias. Uh-huh. Y bueno, así fue que arranqué. Si bien soy instrumentista ya hace más de 10 años, mi primer instrumento es la armónica. Uh-huh. Hace 5 años como que encaré solo con las canciones y bueno, ahí estábamos. Por suerte he podido viajar por el país, países limítrofes, por ahí. Había que animarse. En algún momento pegué el salto a Europa y bueno, bien, qué sé yo. Una vez que me animé, ya está. Carlos Suboski, un placer. Sí, de Rockabilly, tenemos que tener a Suboski en la mesa. Sí, Marcos hablaba de Rockabilly, hablaba de country, hablaba de conurbano. Y a veces, a lo mejor no toda la gente sabe que en el sur, en el conurbano, sobre todo en el sur, pero en varios lugares del conurbano, hay una tradición de rock and roll gigantesca. Rockería, DJ especializados, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que eso es como lo que uno mama de chico. Exacto, en mi caso, por ejemplo, cuando yo hago, o sea, es mi folclore, o sea, el country, el blues, el rock, o sea, las raíces de la música rock, es lo que escuché desde que, o sea, yo nací en el conurbano, en Lanús. Uh-huh. Y es lo que escuché de chico, mi tía con los discos vinilos, escuchando, no sé, desde los Beatles para atrás, y Elvis, y Carl Perkins, y por ahí sonaba algo de Muddy Water. Y bueno, realmente es lo que vengo escuchando hace casi 40 años, que es casi la edad que tengo. Y bueno, yo eso lo tomé como música propia, o sea, es realmente creo que el folclore de mi generación del conurbano. Por eso es que a veces cuando voy a tocar un lugar y hago una canción mía que suena a folk, a rhythm and blues, a country, a rockabilly, o todo eso junto, me dicen, te sale folclórico, ¿cómo haces? ¿Qué? Y no, porque realmente es mi folclore. Bueno, y creo que al tenerlo asimilado, puedo componer desde ahí. Uh-huh. Yo quiero escucharlo. ¿Ustedes están bien? ¿Están listos? Sí. ¿Están más que listos? Sí. Sí. ¿Cómo estamos, Juancito? Están todos bien, están todos sonriendo, así que es veo una buena señal. Guitarras, ¿eh? Veo un violín, Marcos, para cantar. Ferragut. En este segundo empieza a cantar esta canción que se llama, Marcos, ¿cómo? Vamos a hacer un instrumental, es como un alma, se dice en el folclore, que se llama El Indio Ferragut. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Thank you. Marcos Ferragut está tocando en vivo acá en Nacional Rock Noticias. Marcos, esa guitarra que tenés tiene mucho viaje encima, ¿no? Es una guitarra que te debe haber acompañado, me parece a mí. Más de una batalla. Qué bueno que te fijaste, sí. Bueno, esta la vi un día tirada. Eso me gusta. Yo trabajo con motos y con cosas así. Me gusta restaurar cosas o darle uso a algo que quizás tiene tiempo descansando. Bueno, y esta guitarra una vez estaba tirada en el Jawel, en una fiesta ya bastante al sur del conurbano, sí. Y jugaban unos chicos que la arrastraban por el pavimento. ¿A la pelota? Y, o sea, no jugaban a tocar, jugaban a destruir. No, jugaban a que era un autito. Ajá. Y pregunté quién era el padre de ellos y bueno, y se la pedí y me la regaló. Era un, también como dijo Zuboski, era un rockero viejo de allá del conurbano. Y me dijo, sí, Ferragut, llévela. Y bueno, ahí la restauramos con RJ Gauna, que es, aprovecho para saludarlo, es un luthier allá de Temperley, que ha trabajado con Botafogo y mucha gente, es especialista en la guitarra slide de blues. Y bueno, él hizo que funcionara esto, que otro no me lo quería hacer, que era ponerle cuerdas de acero. Uh-huh. Y sí, viajó por todo el país, el litoral, hace un par de meses cruzó a Chile. Y anduvo. Tiene unos daditos ahí, sí. Muy particulares, ¿no? También, muy bonitos. Veo también, y he escuchado, y los oyentes también, han escuchado un violín. Ahí está, bueno, déjame, por favor. Paso lo presento, es el señor Wally Escobar, él toca el violín, es multiinstrumentista también, Wally, de la zona sur, allá de Quilmes Oeste, de, para ser más preciso, de Solano Town, y bueno, él toca ese violín salamanquero, que bueno, que también tiene mucho que ver eso, Zuboski, que vos hiciste hincapié en el tema de nuestro folclore conurbano, el rock y las raíces. Nosotros venimos de, generalmente nuestra familia, en mi caso como el de Wally, de gente del interior de este país. Uh-huh. Entonces por eso que es muy folclórico lo nuestro. Los papás de él son santiagueños, mi papá también, yo tengo un poco de cruza también con gente del litoral. Y bueno, por eso, por ahí nos pegó la música rock muy así. Y bueno, y los instrumentos también... Son instrumentos folclóricos en todas partes y todos tienen algo en común y todos en algún punto conjugan. ¿Y el resto de la banda? En guitarra en Telecaster, ahí el señor Juancito Bascuñán. Uh-huh. Juan, ¿exactamente dónde sos oriundo vos? De la provincia de Corrientes. Juan es oriundo de la provincia de Corrientes, Saladas. Pero Saladas. Hola. Saladas es los pagos del sargento Hola. Cabral, uh-huh. Por si, para que por ahí alguien... No lo sabía, pero te criaste aquí en Buenos Aires, sí. Sobre todo en Capital. Sí, es el 32. ¿En Capital Federal? Sí. Bueno, también es un guitarrista de rockabilly, de country, y y bueno, que él también tiene su banda, uh-huh, que se llama Los Rockmans, que hacen neo rockabilly, un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Qué adjetivo un le un poquito buscamos? Más de volumen. Un poco más fuerte. Un poquito más fuerte. Y bueno, en Escobillas, el señor Poca, que bueno, él también tiene su banda también de rockabilly, neo rockabilly, psychobilly, ¿está bien? Rockabilly, dice. Oriundo de Capital Federal. De San Justo, ¿verdad? Del oeste, ahí está. Su banda es Crow Toasters. Esa es la banda, son bandas igual que los Rockmans que vienen sonando ya hace un tiempo. Uh-huh. Vienen sonando bien, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, son compañeros de ruta y que están aquí presentes hoy. Para mí es un placer. Queremos seguir escuchando. Si bueno, tienen ganas de seguir tocando. Bueno, vamos con otro temita de ahí de un disquito que he sacado que está próximo a editarse. ¿Este que tengo yo? Sí, que el se llama Precio. El Precio. El Precio. Vamos justamente siguiendo el orden. Recién pasó el Indio Ferragut. Sí. Ahora vamos a hacer Pobre Tipo. Pobre Tipo. Soy un pobre tipo, sin voz, sin tu amor. Así no puedo vivir, es doloroso seguir sufriendo en este camino, pensándote día a día. Un amor como el mío no podrás conseguir. Te pido que regreses a mí. Te pido que regreses a mí. Familia cambió todo lo que sentías por mí al despreciar todo lo que te di, sangre y sudor, amor y pasión. No quiero un final ni que termine así. Te pido que regreses a mí. Te pido que regreses a mí. Cruel separación. Te pido que regreses a mí y olvidar esta tonta separación sin ningún sentido. Que regreses a casa conmigo sin rencores ni reproches, solo amor y pasión. No quiero un final ni que termine así. Te pido que regreses a mí. Te pido que regreses a mí. Te pido que regreses a mí. Marco Ferragut está tocando en vivo y esto sigue después de esta tanda. Un locro poderoso o una docena de empanadas. Cualquiera de los dos. De música ligera. O jijiji. Basta. basta de falsas antinomias. Tenemos que ser capaces de organizar esto que nosotros llamamos la hora amarilla, pero menos mal. La muerte de las ideologías. Quiero una juventud que construya su propia historia. O la juventud militante. Ustedes son la generación del bicentenario. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. Este martes, Nacional Rock y Buenos Aires, las provincias, te invitan a un show doble en vivo. Llama. Y Julieta Salas. La nave y la... Otra presentación del catálogo de sellos de la Provincia de Buenos Aires. Una iniciativa del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para los sellos de rock independientes. ¿Y dónde si no? En la radio donde el rock independiente tiene su lugar. Martes 15 de noviembre, 21 horas, Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555, entrada gratuita, capacidad limitada. Salte hacia ahí donde no hay voz. Llaman y Julieta Salas en vivo. Vení a conocer las bandas que integran el catálogo de sellos de la Provincia de Buenos Aires en vivo y gratis en la radio pública. Rock. Invitan Buenos Aires, la provincia. Y Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Para mí el rock es actitud. De lunes a viernes. Si es actitud, lleva compromiso. De 0 a 2. Y si lleva compromiso, puede venir atrás un movimiento. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 4-999-0937. Para mensajes, insultos, quejas, saludos, pedidos, consultas, puteadas. Nacional Rock te da línea. La generación del Bicentenario tiene su música. Venía medio pensando. Sus ideas. Que medio iba a pensar. Su saludo. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Rock. Lo nuevo del under y el mainstream suena en Nacional Rock Noticias. Nacional Rock Noticias. Julián Ellensby y Cecilia Elía. Seguimos en nuestros miércoles especiales mientras todo nuestro equipo se está riendo, que aparente, se está riendo de algo aparentemente muy gracioso, yo quiero saber. Estamos acá cuéntelo, Marcos, así nos reímos todos. Me salió así, ¿no? Sí. Con Marcos Ferragut tocando en vivo en estos miércoles que estamos volviendo a inaugurar, ¿no? Porque todos los miércoles volvemos como a inaugurarlo, es porque un pasan otros. Un descubrimiento permanente. Recién nos estabas contando, Marcos, que te criaste en un lugar donde se escuchaba mucho country, donde se escuchaba mucho rockabilly, digamos que lo tenías como muy mamado y escuchado de pequeño. ¿Cómo fue juntarse con otros que les sucedía lo mismo, no? O... Me parece, escucha, ¿no? La voz de Marc, sí. Perfecto. Sí. Bueno, todos escuchábamos, hubo una época también por las motos, los bailes, uh-huh, en los 80. Aunque yo en realidad en los 80 por ahí iba más al boliche que a las rockerías. Sí. Pero me gustaba más la música, me gustaba escucharla más que ir al contexto en sí. Uh-huh. Bueno, pero la parte musical es cuando conozco, por una chica que salía yo, conozco al hermano de una compañera de colegio de ella, que sí, era un chico que, bueno, tocaba guitarra, bajo, contrabajo, batería, todo era muy... Era fanático del rockabilly, que era... Eduardo Eduardo Cucho, de una banda que se llama La Rocavilera. Uh-huh. Bueno, que ahora salieron en una película de Campuzano que se llama Vikingo. Bueno, y así es que como que me meto en la parte a hacer música. Sí. A tocar en mi primer banda que se llamaba Crazy Cats, allá a fines de los 90, por ahí. Uh-huh. Y bueno, ahí bueno aprendí lo que es quizás trasladar eso que uno tiene, o sea, sí, folclóricamente, a un instrumento. Uh-huh. Si bien yo tocaba la armónica, bueno, al contexto de la banda y bueno, y todos esos códigos de banda, ensayos, fecha, escenario, bueno, empecé así con una banda de rockabilly de Montegrande que se llamaba Crazy Cats. ¿Siempre en castellano las canciones? No, en esa época, bueno, hacíamos covers y empezábamos a, digamos, yo es como que fui, era un agregado en la armónica, pero uh-huh, que bueno, que quedaba bien porque, bueno, era, no era blues, sino era rockabilly, era un poco más raro la armónica de rockabilly y entonces ellos decidían, bueno, ellos tenían, ellos seleccionaban los temas y sí, bueno, empezaban a hacer temas. Pero nada, yo componía y de repente les gustaba a ellos que eran más grandes, digamos, y que ya estaban más encaminados, les gustaba lo que yo hacía y bueno, y también empezaron a hacer mis temas. Yo por eso de a poco me fui dando cuenta de que, y animando a seguir haciendo canciones. Es la cuestión de animarse, Marcos, ¿no? Qué sé yo, por ahí quizás antes de tocar, nada, yo por ahí componía o escribía. ¿Qué? Y bueno, y hay muchas canciones que tengo que eran escritos que después les puse música, nada más eso. Como esta por ahí que vamos a hacer ahora. Sí, ya, ¿cuál? Esperá. No, no está ahí, es una canción más viejita que se llama Falsa Flor. Falsa Flor, sonando Marcos Ferragutto. Confunden, o el amor y el placer de un sueño negro, o en la noche de tu cuerpo se desnudan tus espinas, mujer, falsa flor del día, y llegada la tormenta, el sabor se va perdiendo hasta la lluvia fina de la pasión. Oh. Y llegada la tormenta, el sabor se va perdiendo hasta la lluvia fina de la pasión. Tormenta, el sabor se va perdiendo hasta la lluvia final de la pasión. Oh. Y llegada la tormenta, el sabor se va perdiendo hasta la lluvia final de la pasión. O en la oscura lejanía de tu mirada se confunden, o el amor y el placer de un sueño negro, o en la noche de tu cuerpo se desnudan sus espinas, mujer, falsa flor del día. Ah, Mujer, falsa flor del día. Marcos Ferragut, están escuchando a él, a la banda que lo acompaña acá en Nacional Rock Noticias. Y recién, hace un ratito, me contabas un poquitito del precio de este disco que tengo acá. ¿Nos puedes contar más? Y bueno, eso... El precio con signo de peso. Signo monetario. Sí, eso. Con signo de peso, exacto. Bueno, es algo que empecé a... son 10 canciones mías, que quizás sean más. Uh-huh. Y bueno, las empecé a grabar, lo hice en el transcurso del verano del 2008, creo. Sí. Y que en realidad fueron más de 20 canciones que grabé, así de una que tenía ahí acumuladas. Y bueno, y esa es como la primera parte de... La primera selección. La primera selección, sí. Que quizás alguien diga, no, que se necesitan más, bueno, ahí. Vos tenés que decir eso. Hay 15 más. Pero si no, sí, estoy viendo, porque sí. Sí, de editarlo, bueno, de manera independiente, qué sé yo, por UMI, o si no, estoy... Es difícil, ¿no? ¿Es difícil a veces? Yo, por lo menos, de la manera que yo me muevo, también conviene, o sea, a mí claro. me da, porque yo toco mucho o por ahí voy solo y me rodeo y conozco magníficos músicos como ellos, que me pueden acompañar en las canciones, entonces se me hace por ahí más fácil por ahí editarlo yo mismo, claro. Y con MySpace y todo eso y venderlo yo mismo, o quizás también se puede, por UMI se puede distribuir y bueno, pero... Quise esperar un poco más para alguna posible edición, que bueno, que también está todo ahí. Pero mientras tanto, yo, bueno, seguí grabando, aparte de esas 20 y pico de canciones que grabé en el 2008. Sí. Y bueno, así que ya hay para quizás 2 discos más. ¿Eh? O sea, estoy preparado para lo que pidan o para que el tiempo que me lleve a editar. Acá tenés. Claro. Lo bueno es que las voy tocando... Y bueno, ya las conocen, las piden y qué sé yo. Por ejemplo, la invitación a Chile me la gané con la última canción de ahí, que bueno, que se hizo conocida. Terminó. Exacto. Y bueno, y todavía no... Y te invitaron así, o sea, todavía no es una edición oficial, sí. Claro. Muy bien, si se querés, fue Chile. Si querés la hacemos. Yo creo que sí. Marco Ferragut tocando en vivo, Terminó. Se llama la canción. Comienza una nueva nuestra canción. La cama estaba tibia, frío el corazón, y el gusto de los besos que el final borró. La noche, el camino, las luces, el motor, desplegando las alas, mi alma al fin voló. Y otra vez llevo. Me largo de aquí y me voy. Otra vez termino y comienza una nueva canción. Marcos Ferragut tocando en vivo en el estudio de Nacional Rock. Marcos, tenemos un mensaje que ha llegado para ti. En realidad nos llamaron por teléfono de Fernán Almaraz, que te manda saludos. Marcos, a vos, a todos tus familiares que están escuchando, de hecho, y te piden algo. Te piden algo para tu primo Hernán, pero yo me sumo como loca al pedido de Hernán, que es que te hagas Folsom Prison de Johnny Cash. Bueno. ¿Te ponemos en un apriete? No, está bien. Bueno, iba para Hernán. Un pedido, no una exigencia. Un pedido, es una sugerencia. I hear this train coming. It's rolling around the bend. And I see sunshine. I don't know where I must start. By the break, it's so good. Work down the sand. When I was just a baby, Mama told me, song, always be a good boy. My friend will break with guns, but I show the man and rain on. Just hacia San Antonio. niño. Mi madre me dijo, hijo, siempre sé un buen muchacho. Nunca juegues con las armas, pero disparé a un hombre en reno. Solo para verlo morir. Cuando escucho ese silbido, I am my head on cry. Cuando escucho ese silbido, I am my head on cry. When I was whistle blowing, me largo a llorar. Hasta que no toques la última. Me quedo, ¿eh? Me siento en la prisión. Muy bien, Falls on Prison, interpretada por Marco Ferragut. Estoy atascado en Falls on Prison, en la prisión de Falls on Prison. Te cuento una breve. Sí, hace un quedó par muy años, bien, digo. Hace un par de años fui a tocar a San Miguel, ¿no? Hacía una rockería y conocí una chica llamada Alejandra. Uh-huh. Y me quedé 6 meses a vivir en San Miguel. Mira. Y una noche que estábamos ahí, sí, y nada, y una noche que estábamos ahí conocí a un chico que estuvo en Folsom. Es un artesano de los polvorines, que se fue un tiempo y bueno, y... Por alguna situación, terminó 2 años y medio en Folsom. Mirá. Pensé que no existía más, pensé que no funcionaba más. Está en pie todavía. Yo calculo que sí. Eso, digamos, y ya que estábamos hablando de Johnny Cash en algunos momentos de su vida empezó a ir a cárceles y a tocar, ¿no? Digamos, entendió que también eso estaba muy bien. ¿Alguna vez te pasó esa experiencia vos? ¿O te gustaría que te pase? ¿De ir a tocar, cárcel? Claro, de ir a tocar a la cárcel, digamos, para los bueno, que están no sé, ahí. Bueno, no sé cómo decírtelo sin mandarme la parte, pero yo creo que fue uno de los primeros de tocar en las cárceles, ajá, por lo menos en este estilo de música. En el 2005, 2006 empecé a tocar y de hecho repetimos porque, bueno, o sea, incluyo a los músicos, a la banda que tenía en esa época, que justo ahora no hay ninguno de ellos porque, bueno, no, uno, aprovecho para saludarlo, fue padre anoche, otro, bueno, tenía otro compromiso y el otro también fue padre, mirá. Tasmania, y aprovecho a saludar a Antonella y una nueva muñeca del sur. ¿Y qué te encontraste? Bueno, ¿y qué te encontraste cuando? Y bueno, hemos ido y hemos repetido, que eso es lo que muchas bandas no hacen, es repetir. Bueno, nosotros hemos repetido cárceles y nos han llamado. Por ejemplo, Máxima Seguridad 1 de Seiza, 19, incluso nos han también llamado de la de Mujeres, para el 21 de marzo, y hemos repetido. Y fue una experiencia muy, muy fuerte para mí. Claro. A mí me superó, me encantó. Fue algo, no sé, hace años que no lo hago, no lo hicimos, no lo volvimos a hacer, pero en su momento, y repetir, 2005, 2006, 2007 creo, fue increíble. Incluso... había una chica en la banda que era mi mujer de ese tiempo, el cual hay una canción, Ingrid, creo que es la canción 9 de ahí, que bueno, hemos ido con ella incluso a la cárcel. Por ejemplo, en la 19 fuimos con ella, o sea, hemos ido con ella, hay que pedir un montón de permisos, hacer un montón de cosas. Claro. Y bueno, ha podido entrar una mujer a una cárcel de hombres. Y como Jun. Que lo acompañaba y, a él. Y exactamente no, o sea, bueno, una algo mujer así. De Johnny Cash, sí, aclaremos si alguno no sabe, puede ser. Y bueno, lo que me llamó la atención fue el respeto de la población de la cárcel, nada, respetar a esa mujer en la banda, la verdad es, fue en el 6, en la 19, en el 2006. Es muy importante que los músicos hagan eso, porque es muy bien recibido, ¿no? Digamos, es muy bien recibido. Sí, la verdad que por sí. Por las personas porque, que por la situación que fuera. Están y además, por lo que dijo otra vez Uboski, es la música de country, de rock, de rockabilly, es muy popular en la cárcel. O sea, es increíble. O sea, tanto la población más grande que yo, como la de mi edad, como los más chicos también. Sí. Hay un fenómeno ahora, de la juventud que baila y escucha rock, por ejemplo, pero eso sobre todo en el conurbano norte. Uh-huh. De ir en las motitos con parlantes escuchando Johnny Cash. Eso me emocionó mucho a mí ver en San Martín, por más que nada, que sean chicos que se dediquen a la noche y a hacer lo que hagan. O sea, eso de nada, es me gustó esa juventud que escuche rock. Sí. Podemos seguir escuchando un poquitito más. Nos quedan 5 minutos bueno, del programa. Marcos Ferraud con su banda está acá y vamos a escucharte. En vivo, haciendo. Están discutiéndolo. Vamos a hacer Muñecas del Sur. Es un temita. Voy a dedicárselo justamente a la nueva Muñeca del Sur bebé. Antonella, la hija del baterista Tasmania, Luis Ibáñez. Sí. Se cortan el flequillo y les crece el culo. Conocí una piba con uno como ninguno. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur, San José, Monte Grande, Quilmes y Lanús. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Claypole, Solano y Ezeiza también. Reyes solo quieren poder y joder. Cortan el sequillo y les crece el culo. Conocí una piba con uno como ninguno. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Vuelta, vuelta, Cristian Suárez y este Will de Blues. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Varela, Lomas y Calzada también. Reyes solo quieren poder y joder. Y les crece el culo. Conocí una piba con uno como ninguno. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur, San José, Monte Grande, Quilmes y Lanús. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Claypole, Solano y Ezeiza también. Cortan el chiquillo y les crece el culo. Conocí una piba con un loco monigrú. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Eca, Huel, Tristan Suárez y este Will de Blues. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Muñecas de Pasto, muñecas del Sur. Varela, Lomas y Calzada también. Reyes Marcos Ferraud, dijiste Lavallol. Yo estaba esperando. ¿Y las chicas de Lavallol? No, no soy de Lavallol, mi marido es de Lavallol. Ah, no, con alcohol. Yo iba a Lavallol a la net de Lavallol, la segunda de Marcos, muchísimas gracias por haber venido. No, la verdad que es un gusto y bueno. Un placer. Nos hemos sentido muy cómodos. ¿Sí? Decinos antes de que se nos vaya el programa, ¿cómo, digamos, si tenés alguna fecha o cuando la tengas, digamos, dónde podemos encontrar toda esa información? Y, si bueno, tenés... el MySpace con mi nombre, ¿sí? Marcos Ferragut, conté al final. Sí, Ferragut. El Facebook, Marquito Ferragut. Uh-huh. Y bueno, Marquitos próxima fecha... K, ¿no? Sí. Marquitos con K. Marquito sin S, Marquito. Marquito Ferragut. Para... para molestar un poco. La próxima fecha, Ituzaingó, Chill Out, sí, en el San Antonio Rat Parts, Ahí vamos a estar tocando sábado 26. Bien. Y bueno, otra vez presento a los chicos. Sí. Wally Escobar, de Tres Billys. Su violín Salamanquero, de Quilmes Oeste. En guitarra Telecaster, Juancito Bascuñán, de Rockmans. Y bueno, en la batería, las escobillas Poca, de Crotouzas. Marcos, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias. Saludos a la audiencia y a la gente que se puso en sintonía. Un placer haberte tenido acá.